Estos son los titulares del martes 21 de junio. Japón celebraría cumbres con Estados Unidos y otras naciones de Asia-Pacífico al margen del encuentro de la OTAN este mes. Se inaugura en Viena hoy martes la primera reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Japón protesta por la instalación china de un equipo de perforación de gas cerca de sus mares. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El gobierno de Japón está planeando celebrar reuniones cumbre a 3 y 4 bandas con Estados Unidos y otras naciones de la región Asia-Pacífico en paralelo a un encuentro de líderes de la OTAN en España. Una de las dos reuniones de máximo nivel que se están considerando sería entre los mandatarios de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, que han sido invitados a participar como socios en la cumbre de la OTAN programada para finales de este mes en Madrid. La otra cumbre que espera organizar el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, sería con Corea del Sur y Estados Unidos. Kishida desea dialogar acerca de varios asuntos de seguridad con los líderes de estos países de Asia-Pacífico. Entre los temas se incluyen el entorno de seguridad de la región Indo-Pacífica, así como respuestas a las actividades marítimas de China y al desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Además, Kishida espera ofrecer más detalles de un plan que anunció durante un foro sobre seguridad que se llevó a cabo recientemente en Singapur. El plan propone formas de mantener y reforzar la paz y el orden en el Indo-Pacífico. Representantes de los estados que forman parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares sostendrán a partir de hoy martes en Viena, Austria, la primera reunión de su tipo. El encuentro de 3 días de duración se inaugura en momentos en que persiste el temor de que Rusia llegue a recurrir a las armas nucleares durante su invasión de Ucrania. En la conferencia están previstos discursos de los representantes de las partes que asisten. Los delegados planean hablar sobre diversos temas, incluyendo la manera de convencer a las naciones que poseen arsenales atómicos para que formen parte del tratado y apoyar a las víctimas de las armas y los ensayos nucleares. Hasta el momento, 62 países y territorios han ratificado el tratado que entró en vigor en enero del año pasado. Potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia y China, así como Japón, los miembros de la OTAN y otros países bajo el denominado paraguas nuclear, no son signatarios del tratado. Sin embargo, por lo menos 29 naciones de ese grupo, incluyendo Alemania, Bélgica y los Países Bajos, asisten como observadores. Japón no tiene planeado participar en la reunión. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Un japonés sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki se encontraba entre los participantes de una conferencia que se llevó a cabo en Viena, Austria, el lunes, para debatir sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. La conferencia tuvo lugar un día antes de un encuentro que celebrarán representantes de los países adheridos al Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Esta reunión será la primera que se realiza desde que el pacto entró en vigor. Funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales y otros asistieron a la conferencia de ayer lunes. El sobreviviente Ojibakusha Kido Sueichi tenía 5 años cuando fue expuesto a la radiación de la bomba atómica que cayó en la ciudad de Nagasaki, sudoeste de Japón, en 1945. Durante la conferencia compartió su historia. Señaló que los sobrevivientes de las bombas atómicas han estado haciendo campaña contra las armas nucleares y la guerra y que ellos generaron el ímpetu para la elaboración del Tratado de la ONU. afirmó que el pacto era justo lo que los sobrevivientes querían. Al igual que en conferencias pasadas, en esta ocasión estuvo presente una delegación del gobierno de Japón, a pesar de que el país no es signatario del tratado. La amenaza que representan las armas nucleares ha estado aumentando desde que Rusia comenzó su invasión a Ucrania en febrero. Japón presentó una protesta ante China después de confirmar que había instalado equipos de perforación en un posible yacimiento gasístico en el mar de la China Oriental. El lugar forma parte del área que en 2008 ambos países acordaron explotar conjuntamente para extraer gas. Pese a que aún no se ha firmado ningún acuerdo sobre la explotación conjunta, China ha continuado realizándola por su cuenta, incluyendo la instalación de estructuras en aguas cercanas a una línea divisoria con Japón. En mayo, Japón confirmó que trabajadores chinos habían colocado la 17ª estructura de su tipo en la región. Según una nota que publicó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, la Fuerza Marítima de Autodefensa había confirmado recientemente la instalación de equipos de perforación chinos en ese lugar. Funcionarios japoneses señalan que también se habían enterado de que al viernes China se estaba preparando para trasladar los cimientos de una 18ª estructura hacia el área en cuestión. Funakoshi Takehiro, a cargo de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía en la Cancillería japonesa, calificó de extremadamente lamentables las actividades de explotación unilateral por parte de China. Funakoshi instó a Pekín a respetar el acuerdo de 2008 y volver a la mesa de negociaciones para redactar un tratado de explotación conjunta. Autoridades de meteorología de Japón informan que un frente de lluvia estacional ha estado ocasionando aguaceros, especialmente en la región de Kyushu, en el sudoeste de Japón. La Dirección de Meteorología detalló que hoy martes por la mañana, las prefecturas de Nagasaki, Kagoshima y Saga, en la región de Kyushu, quedaron cubiertas por nubes de lluvia desarrolladas. Los meteorólogos pronostican que el norte y el sur de Kyushu probablemente vean más de 50 milímetros de lluvia por hora con tormentas eléctricas hasta el martes a la noche. En las 24 horas hasta el miércoles a la mañana se prevén 180 milímetros en el norte de Kyushu y 150 milímetros en la parte sur. La Dirección de Meteorología advierte de posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas, crecida de ríos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Finalmente, les recordamos nuestros titulares de hoy. Japón celebraría cumbres con Estados Unidos y otras naciones de Asia-Pacífico al margen del encuentro de la OTAN este mes. Se inaugura en Viena hoy martes la primera reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Japón protesta por la instalación china de equipo de perforación de gas cerca de sus mares. Y hasta aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.